Si la semana pasada hablamos sobre la Navidad y nos enfrentamos a algunos enemigos de la Navidad, a un señor gordito vestido de rojo que dijimos que no era la Navidad. ¿Quién era? Papá Noel, ¿sí? O ese triángulo verde que tiene una estrella, que es el arbolito de Navidad, tampoco es la Navidad, ¿sí? Pero esta semana estuve mirando algunas cosas que tampoco eran la Navidad, ¿sí? Yo prediqué esto y lo compartía con mi hija, y mi hija me dijo: Papá, yo sé que Papá Noel no existe. Papá Noel es mamá y vos. Y los reyes, le digo, es la abuela y los tíos. Así que tomen nota, ¿sí? O los hermanos de la iglesia. Bueno, y hizo como un complot sin querer en la escuela porque le empezó a decir a todos los compañeritos, ¿sí? Papá Noel es tu mamá y tu papá, ¿sí? Ella lo contó y yo me puse contenta. Dice, la Navidad es Jesús, ¿no? Porque ella a veces le habla a la maestra, le dice, ¿usted ama a Jesús? Le dice, o le pregunta al otro, ¿usted ama a Jesús? Y un día me va a meter en problemas, pero en buenos problemas, ¿no? Porque metió en problemas a todos los papás, porque ya le fue avisando. El viernes iba a venir Papá Noel al jardín, yo no sabía. Pero ella le estuvo diciendo a otros compañeros que no le escriban al Papá Noel ese hasta que llegó el camión de bomberos y bajó Papá Noel. Y ella quería su carta para escribirle, ¿sí? Así que la carta me llegó, porque sabe que somos nosotros, ¿sí? Pero eso no es la Navidad tampoco, pero tampoco es la Navidad el pan dulce. ¿A cuánto le gusta el pan dulce? La Navidad, les digo, no es el pan dulce en ninguna de sus formas, ¿sí? Con nueces, con pasas de uvas, con chip de chocolate, con fruta brillantada. Algunos dicen, a mí no me gusta con nada, ¿sí? Tampoco la Navidad es eso. Ni tampoco los budines, los confites, las garrapiñadas, y algo que a mí me gusta mucho, sépanlo, son los turrones, ¿sí? Me encantan los turrones, y un postre, un bendito postre que es de crema de maní, no voy a decir la marca, pero el otro día mi mujer lo hizo casero y la verdad que le salió muy bien, ¿sí? Algunos esperan la Navidad para comer todas estas cosas ricas, pero la Navidad no es ninguna de estas, no es Papá Noel, ni tampoco son estas delicias. La semana que viene vamos a seguir hablando de lo que no es la Navidad. Pero en esta noche vamos a hablar de lo que es la Navidad. Y la Navidad es un mesón cerrado, pero un establo abierto. La Navidad es Dios despojándose de toda su gloria, ¿sí? Y vistiéndose de humildad. La Navidad es redención y es reconciliación. La Navidad es libertad. La Navidad es salvación. La Navidad también es profecía, pero también es cumplimiento. Y en esta noche vamos a leer un pasaje que nos habla de este cumplimiento, de esta profecía. El mensaje de esta noche tiene que ver, la semana pasada hablábamos que la esperanza estaba aquí en la tierra. Y hoy el mensaje de esta noche es paz en la tierra. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos paz? Paz, sí, a veces estamos con tantas cosas en el trabajo, en la casa, en el hogar, y estamos necesitando de esa paz. Y dice la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6, una profecía del Antiguo Testamento que hablaba de la llegada del Mesías. Y dice así, yo los invito a que me puedan acompañar. Nos ha nacido un niño. ¿Quién era ese niño? Jesús. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se les ha dado el poder ¿de qué? De gobernar. Y se le pondrán y se le darán estos nombres, ¿sí? El primero, consejero. Mirá al de al lado, decirle, tu Dios es consejero. Al de la derecha nomás, ¿eh? Al de la izquierda, decirle, admirable. Volvé al de la derecha, decirle, Dios invisible. Y al de la izquierda, decirle, Padre eterno. Y por último, vamos a decir todos, ¿sí? Príncipe de paz. ¿Lo decimos? Príncipe de paz. Y continúa, versículo 7, dice, él se sentará en el trono de David. El trono de David era el trono más importante en el pueblo de Israel, ¿sí? David había podido consolidar que todas las tribus de Israel estuvieran juntos. Y luego de su reinado se dividió el reino, en el reino del sur y en el reino del norte. Pero David había podido consolidar ese reinado. Y reinará no solamente sobre las 12 tribus de Israel, dice, reinará sobre todo el mundo. Y escuchen lo que dice, por siempre habrá paz para todos aquellos que estamos clamando por esa paz. Dice, su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Esta es la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una profecía que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a leer también un pasaje en Lucas capítulo 2, versículos 11 y 14. Y dice así: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, este Jesús que había sido prometido, ha nacido hoy. ¿Dónde? En Belén. ¿Sí? Una ciudad que existe, no es un invento. A veces parece que contamos algunas historias bíblicas como, o vemos algunas historias en la tele o vemos alguna película y pareciera que fuera algo ficticio, que estamos hablando de Narnia, de un lugar que no existe, fantástico. Pero dice que esta ciudad existe, es Belén, que está en Jerusalén, la ciudad de David. Y dice, lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño, ¿sí? El Dios de toda la creación. ¿Sí? Se convirtió en un niño, ¿sí? Se hizo niño, ¿sí? Envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, en un lugar tan humilde, ¿sí? En un establo maloliente, ¿sí? En un pesebre, que es el lugar donde los animales vienen a tomar agua. Ahí estaba Jesús, ahí estaba el Dios de toda la creación, hecho carne, el Verbo hecho carne, cubierto con unos pañales inventados, ¿sí? Por unas tiras. Dice, de pronto se unió a ese ángel una multitud inmensa de otros ángeles de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto. En otras versiones dice, gloria a Dios en las alturas y paz, ¿dónde? Aquí, en la tierra, para aquellos en quienes se complace. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, del 11 al 14. Vamos a orar para que el Señor nos ministre a través de esta palabra en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que podemos pasar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque te hemos podido alabar, porque hemos podido reconocer, Señor, que eres nuestro Dios, el Rey, el Soberano. Señor, ahora queremos que tu palabra, Señor, nos ministre, nos hable, nos transforme en esta tarde. Bendito, Señor Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos una bendición, Señor, que tu palabra sea, Señor, revelada a nuestros oídos, a nuestro corazón y a nuestra mente en esta hora. Amén y amén. Vivimos en un mundo convulsionado, ¿sí? Usted sale a la calle y ve gente cómo está, está tranquila, está en paz. No, vivimos en un mundo convulsionado, gente que está muy violenta, quizá usted no es de salir mucho, pero si prende la televisión, ¿qué escucha? ¿Más buenas noticias o malas? ¿Qué escucha? Malas, ¿sí? Porque parece que vendiera más tener malas noticias, pero en realidad el mundo está así, está convulsionada, hay gente violenta, gente impaciente, gente que está esperando que le digan algo, ¿para qué? Para reaccionar, ¿sí? ¿Cuántos manejan de los que están acá? Hay pocos, ¿sí? Pero usted va con el auto, ¿sí? Y si se le cruza uno, ¿usted qué hace? Y voy a tener paciencia, ¿no? ¿Qué nos sale a veces? Ay, mira cómo dobló. Y cuando hacemos la maniobra nosotros, queremos que a nosotros nos tengan paciencia y nos tengan paz. Pero a veces somos de reaccionar, ¿sí? O vemos, quizás nos manejamos, pero vemos cómo la gente está muy convulsionada, está impaciente, está esperando que algo encienda la mecha para poder reaccionar y contestar, ¿sí? La gente está muy triste, está preocupada por el futuro, por lo que va a pasar, ¿sí? Dice, ¿qué va a pasar con la economía del país? ¿Qué va a pasar en mi casa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Están preocupados, con miedo. Cuando una persona está preocupada, está sin paz, ¿qué pasa? Se siente paralizada. No sabe si avanzar, no sabe si seguir adelante, no sabe qué va a hacer con el dinero que tiene, si lo invierte, ¿sí? Si lo usa para comer o qué hace. Está paralizada por las cosas del pasado. Algunos estamos paralizados por las cuestiones del pasado, ¿sí? Que vienen una y otra vez, y otros están paralizados por las cosas que están pasando en el presente. Pero todos aquellos que están así tienen necesidad de paz. Y uno dice, esto será personas que no conocen a Jesús o que no conocen a Dios. No, aún entre los cristianos hay personas que todavía no disfrutan de esa paz que Dios nos quiere dar. Estamos carentes de paz, de solo esa paz que Él nos puede dar. Necesitamos esa paz que solo Él puede ofrecer y vino a dar. Dijo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a nosotros, sus hijos. Una paz que Dios ofrece, que es genuina y que es real. Una paz, la paz que Dios ofrece es una paz continua, no es para un rato, ¿sí? A veces tenemos paz momentáneamente, a veces recurrimos a algunas pastillas o recurrimos a algunas personas para que podamos tener paz, pero esa inseguridad, esas cosas que nos intranquilizan vuelven una y otra vez y esa paz que recibimos a veces es pasajera. Pero la paz que Dios te quiere dar no es para un rato, es una paz perfecta, es decir, una paz completa. Y la palabra del Señor lo dice. Yo quiero que podamos leer en Isaías capítulo 26, versículo 3. Capítulo 26, versículo 3 dice así: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían. El secreto de esa paz que Dios te ofrece, que es verdadera, que es continua, que es real, es confiar en el Señor. Tú guardarás en paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. A veces en vez de concentrar nuestros pensamientos en el Señor, en las promesas que Él tiene para nosotros, concentramos nuestros pensamientos en los problemas, ¿sí? Y esos problemas se convierten en gigantes, en vez de recurrir al Dios que puede vencer todos esos problemas. En esta noche vamos a concentrar nuestros pensamientos en Él y en lo que Él tiene para decirnos a través de su palabra. Paz en la tierra para vivirla, pero paz en la tierra también para compartirla con otros. El Señor Jesús en Belén, en ese nacimiento, inauguró la paz en el pueblo de Dios. Eso quiere decir que inauguró la paz en tu vida y en mi vida. Y en esta noche vamos a ver cuatro formas, ¿sí? Muy rápido, vamos a ver cuatro formas de relacionarnos con esa paz. La primera paz que tenemos que tener es paz con Dios, ¿sí? La más importante, tener paz con Dios. La segunda que tenemos que tener es paz en nosotros mismos, ¿sí? Paz en nuestro ser, en nuestra vida. La tercera, la más difícil. ¿Tenemos que tener paz con quién? Con los demás. ¿Es fácil tener paz con los demás? Y usted no conoce a mi suegra, o no, a mi esposa, o a mi jefe en el trabajo, ¿sí? Se puede, cuando el Señor es el centro de tu vida, se puede tener paz con los demás. Mientras dependa de nosotros, vamos a ver un pasaje que dice, podemos tener paz con los demás. Yo me puse esta corbata, les digo, esta corbata me la puse hace 12 años atrás, ¿sí? Soy un testigo, ¿sí? De que hace 12 años atrás yo me casé en este lugar, yo estaba parado acá con mi esposa y me casé hace 12 años, un 9 de diciembre del 2006. Así que ya va una docena de años casados y les digo, hemos tenido tiempos difíciles, tiempos donde no podemos decir que hubo paz, pero cuando rendimos nuestra vida al Señor, pudimos continuar con nuestro matrimonio, ¿sí? Hoy tenemos una hija, la que recién les comentaba, que tiene 6 años. Así que a la mitad de nuestro matrimonio tuvimos una hermosa hija y no sabemos, me profetizaron el otro día que por ahí vienen más, pero no lo sabemos, ¿sí? 12 años que estamos juntos, ¿sí? Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no podemos creer cuando Dios trae paz a nuestra vida y nos permite salir adelante. Así que es posible tener un matrimonio de éxito. Amén. Se puede estar en paz con otras personas. Y la cuarta tiene que ver compartir esa paz que Dios nos dio, ¿sí? No guardarnos solamente esa paz para nosotros. Y cuando hablamos de paz, ¿sí? Algunos creemos que la paz es la ausencia de conflictos, ¿sí? Y la paz no tiene que ver con la ausencia de conflictos. Vamos a tener conflictos, porque los conflictos a veces no dependen de nosotros. A veces nos buscamos nosotros los problemas, pero otras veces los problemas se vienen a nosotros. Es parte de nuestro diario andar. Sino que esa paz de la cual nos habla la Biblia es de la presencia del Señor, esa presencia gozosa, tranquilizadora, que solamente Dios puede proveer en nuestra vida. Es esa presencia que nos permite tener esa riqueza de poder compartir con otros, ¿sí? Y estar en paz con la mayoría de las personas, ¿sí? Esa paz que podemos disfrutar, que no es inventada, sino que podemos disfrutarla a diario. Así que, algo importante en esta noche. No podemos tener paz sin Dios. No podemos tener paz sin Cristo, ¿sí? Hay mucha gente que dice, yo quiero tener paz, pero no quiero tener en cuenta a Dios. Yo quiero tener paz, pero no quiero tener en cuenta a Cristo. Separados de Dios, nada podemos hacer. Si queremos que la paz gobierne nuestra vida, ¿sí? Recién pregunté cuántos querían paz. La mayoría levantó la mano. Cuando queremos que esa paz gobierne nuestra vida, debemos dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras actitudes, gobierne nuestros sentimientos. El propósito de Dios es darnos paz, pero paz con Él. No hay paz si Él no está en nuestra vida. Porque Jesús es la persona más importante que podemos llegar a conocer. Es la persona más gloriosa que puede habitar en nuestra vida. Y dijimos que hay como cuatro pasos o cuatro formas de relacionarnos con la paz. Y la primera tiene que ver paz con Dios. Es la necesidad básica que tenemos como seres humanos, relacionarnos nuevamente con Dios, ¿sí? Y sabemos, como dice la Biblia, que el hombre se separó de Dios a través de ¿qué? Del pecado, ¿sí? Y es fundamental volver a estar en comunión con Dios, volver a estar en unidad con Dios para volver a disfrutar de esa paz de la cual gozaban Adán y Eva, ¿sí? Si no vamos a Jesús primero, si no vamos a Dios primero, todas las demás experiencias de paz que querramos tener interior o con los demás, no va a pasar nada, van a ser momentáneas. Pero cuando Cristo, tenemos esa paz con Dios en primer lugar, todas las demás paces que podemos llegar a hacer o tener con los demás o con uno mismo se hacen una realidad. La gente busca paz a través de muchas cosas, ¿sí? Se habla con la gente y dice, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría tener paz? Sí. ¿Y cómo lograste tener paz? Y alguno dice, y lo estoy intentando a través de tener una buena relación con otras personas, ¿sí? Y parece que cuando le va mal en una relación, parece que pierden toda la paz. Y sienten seguridad estando al lado de alguien, ¿sí? Esa paz muchas veces es momentánea. Otras personas dicen, yo quiero tener paz a través de los actos religiosos, de venir a la iglesia, ¿sí? No digo venir al Señor, venir a la iglesia, ¿sí? A un acto religioso, venir todos los domingos, venir los miércoles, ¿sí? Y disfrutamos acá de un lindo momento. Pero Dios nos habla de tener una experiencia con Él. Algunos quieren y hablan de paz a través de poner su mente en blanco. Y hacen, ¿sí? Usted los va a visitar y están, tienen, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la paz, ¿sí? Otros a través de rituales orientales. Jesús hizo posible nuestra paz con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. A través del sacrificio de Jesús en la cruz nosotros hallamos paz. Por eso quiero leerles Isaías 53:5 en esta noche, que dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Saben lo que significa rebelarse? ¿Cuánto tienen hijos adolescentes? Saben muy bien lo que es, ¿sí? O hijos, ¿qué hacen los hijos? Usted le dice, hace esto, y los hijos dicen, no, yo sé más que vos, ¿sí? Más con los adolescentes, a veces no pasa con los chicos, ya cuando tienen 6, 7 años. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? ¿O tuvieron hijos adolescentes? ¿Les hacen caso en todo? ¿Sí? ¿Qué dicen? Yo sé más que vos, papá, ¿sí? En la escuela a mí me enseñaron, mi compañero. Y usted le dice, vaya por acá porque le va a ir bien. Bueno, usted no le dice, usted le dice, o anda por acá que te va a ir. ¿Y qué dicen ellos? No, yo ya sé mejor que vos. Y después, ¿qué pasa? Se equivocan. Y la palabra dice que esto es rebelión, es rebelarse contra los padres. Bueno, la palabra dice que nosotros nos rebelamos contra Dios. Y en el Edén, Adán y Eva dijeron, está muy interesante, no tenemos que comer de este árbol y del otro, pero nosotros queremos hacer como a nosotros nos parece. Y después le fueron echando la culpa. Uno le echó la culpa a la serpiente, el otro le echó la culpa a la mujer. ¿Sí? ¿Vieron que los hombres son de ser así? Le echaron. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y dice, molido por nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de esta rebelión, pero también habla de toda independencia que tenemos de Dios. Dios nos dice, hace esto, y nosotros hacemos lo contrario, lo que nosotros queremos. Y dice, el castigo de nuestra paz, esa paz que Dios viene a ofrecer, de esa paz que viene a regalarnos, fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. La única manera de poder disfrutar de esa paz que es genuina, que es auténtica, es a través del sacrificio de Cristo. Y esto está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Pablo, en la carta a los Romanos, hace énfasis nuevamente en esto. Dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿Saben lo que es la fe? Es creer. Dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no vemos. Y dice que somos justificados por esa fe. Este es el acto más importante, ¿sí?, que podemos hacer en nuestra vida. Tener fe y depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. En creer en este sacrificio que Jesús fue. Se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Dice que si somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos justificados. ¿Y qué significa la palabra de ser justificados? Significa que a través del sacrificio de Cristo, y por haber creído en ese sacrificio y haber depositado nuestra fe en Él, Dios nos declara justo. Aún Dios nos declara justo, aun cuando nosotros no lo buscábamos, dice la Biblia. Jesucristo se entregó por nosotros. Es imputada la justicia a Cristo y solamente se puede producir a través de la fe, no por obras. ¿Sí? Si alguno en esta noche vino, digo yo, la verdad que yo soy una persona que me porto muy bien, ¿sí?, así que Dios me tiene que perdonar, Dios me tiene que justificar. No es por obras, tampoco es por tradición. Ah, yo tengo a mis parientes, iban a la iglesia católica, iban a la iglesia evangélica desde chico, ¿sí? Mi abuela era cristiana, mi mamá era cristiana, mis hermanos son cristianos, así que yo soy cristiano, ¿sí? Entonces, no es por obras, no es por religión, no es por el bautismo. Sí, yo me salvé, yo me bauticé cuando era chico y yo ya estoy justificado con Dios. No, la única forma de ser justificado es a través de creer en el sacrificio de Cristo. Tampoco te hace salvo y justo el ser miembro de esta iglesia. Ah, pero yo voy a otra iglesia, ahora estoy en esta. No importa en qué iglesia. No te hace salvo y no te hace justo el ser miembro de una iglesia. No es por tener obras de piedad, ¿sí? Estar, ayudar a algún orfanato o a alguien, ¿sí? Quizás sos muy generoso. Seguí haciéndolo, pero no es por obra, no es por parentesco, sino que es por fe. Es por creer en el Señor Jesucristo, que es el Salvador de tu vida y el supremo tesoro que podés tener en tu vida. Estamos unidos a Él y Dios muestra su justicia perdonándonos y somos justificados por Él, declarados justos. Y ese, dice la palabra, es el resultado de nuestra paz. Es quitada esa ira, ese enojo que Dios tenía con la humanidad por haber pecado, por habernos alejado. Y Dios dice, no tomo más en cuenta tu pecado a través de esa fe en Jesucristo y ahora te doy esa paz. ¡Qué bueno! Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¡qué paz que tenemos! ¿Sí? ¿Qué preocupación podemos tener? Sí, no, que no alcanza el dinero, nos podemos preocupar por cosas triviales. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¡qué distinto es todo! ¿Sí? Yo siempre digo, el día que yo no esté más entre ustedes y me tengan que velar, no se pongan tristes, ¿sí? Tampoco se pongan contentos, pero no se pongan tristes, ¿sí? Porque ustedes tienen que estar seguros que voy a ir a la presencia del Señor. ¡Qué lindo que es! Cuando uno va a un velorio donde son todos cristianos y la persona que falleció es cristiana porque sabe que su eternidad está con el Señor. Y les digo, qué triste es cuando uno va, me ha tocado ir a un velorio donde no conocen al Señor, ¿sí? Y uno no sabe si lo va a volver a ver a la persona. Nosotros tenemos esa seguridad en Cristo que vamos a volver a verlo. Amén. Y eso nos trae paz, ¿sí? De levantarte todas las mañanas y poder decir, gracias Señor, porque tengo salvación y tengo vida eterna. Y hay problemas, porque hay circunstancias difíciles. Pero cuando el Señor me dice que Él me perdonó, que Él me amó, que Él tiene cosas buenas para mí, que Él tiene propósito para mi vida, uy, hay un montón de mochila que yo me quito y la dejo a un costado. ¿Sí? Aunque hay todavía quizás algunos en esta noche que dudan de que Dios tenga algo bueno y que tenga cosas buenas para nosotros, yo les traje un versículo que está en la palabra, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, el Señor. ¿Pensamientos de qué tiene? De paz y no de mal. Mirá el de al lado, decirle, tiene pensamientos de paz. Porque algunos dicen, no, Dios, hoy no me, ay, tengo miedo, estoy preocupado, porque si peco, Dios va a caerme un rayo. ¿Sí? Gente que va así con miedo. Cree que la Biblia es un conjunto de no puedo. No puedo tomar, no puedo ir a hacer esto, no puedo hacer lo otro. La Biblia no es un conjunto de no puedo, ¿sí? Yo diría que es un conjunto de sí puedo. Sí puedes vivir en libertad, sí puedes disfrutar de la vida, sí lo puedes hacer de esta manera como Dios te aconseja. Pero muchos piensan que es un conjunto de no. Entonces viven la vida, en vez de tener paz, piensan que es un Dios que lo va a acusar. Mirá cómo miraste, mirá lo que dijiste. Y vivimos con esa culpa, ¿sí? Y en vez de disfrutar de esa santidad que Dios nos da. Dice Jehová, tiene pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Él es nuestro Padre y nuestro amigo. Tenemos paz y no necesitamos tener miedo. No tenemos que temer. Es fundamental que todas las personas puedan recibir a Jesús, entregar su vida a Él, creer en ese sacrificio y disfrutar de esa paz que sobrepasa todo lo que podemos conocer. Qué lindo que es conocer al Señor. Qué experiencia más grata, qué tranquilidad levantarte a la mañana y decir, yo tengo paz en el corazón. Las personas que no tienen a Jesús, cualquier cosa los preocupa, cualquier cosa los amarga, cualquier cosa que le dicen, y ¿por qué me dijo esto? Y se cargan de cosas en el corazón. Quizás es la experiencia que hoy estás viviendo. Y lo segundo que dice la palabra es que tenemos paz para con Dios y tenemos paz con nosotros mismos. Tenemos paz con Dios por ser justificado, decíamos recién, por la fe. Y esto de tener paz con Dios va creciendo también en nosotros, una paz para que podamos disfrutar de los demás, que podamos disfrutar de nosotros, saber que tenemos propósitos en esta vida. Y empezamos a dejar de lado algunas cosas que antes nos acosaban, ¿sí? Por ejemplo, la culpa. ¿Cuánto hemos luchado con la culpa? La culpa que hablaba recién, ¿no? Esto no se puede hacer, esto. Sí, otra cosa que podemos luchar es con la ansiedad. ¿Qué va a pasar? Hay gente que está muy ansiosa por lo que va a pasar. Todo el día ansioso, me pone ansioso. Prendo la televisión, aumenta el dólar y me pongo ansioso. ¿Y qué voy a, educación le voy a dar a mis hijos el año que viene? Y estoy ansioso. Y eso hace, como decíamos recién, paralizarnos y desanimarnos. ¿Cuál es el secreto para vencer esta ansiedad? ¿Cuál es el secreto para disfrutar de esta paz? La clave es confiar en la palabra de Dios y sus promesas, ¿sí? Confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Debemos conocer la palabra, ¿sí? Hay un pasaje que nos habla de aquellos que por ahí estamos muy preocupados por todo, ¿sí? Quizás en esta noche vos viniste medio preocupado, angustiado, hay cosas que decís, ay, no sé cómo resolverla, y cada vez que se me va acercando el tiempo, la semana o fin de año, y hay cosas que todavía me preocupan más. Y dice Filipenses 4, 6 y 7, esto es un secreto, anótelo, el pasaje, y léalo de vuelta en su casa. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Empieza el pasaje diciendo algo tremendo. ¿Qué dice? No se preocupen por nada. ¿Y qué hacemos? No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué es orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? No, eso es un rezo. Orar es conectarnos con ese Dios que nos ama. ¿Sí? Ya tenemos esa paz con Dios. ¿Sí? Y no es que los problemas dejan de suceder, siguen sucediéndonos. Ahora, ¿qué hacemos con esos problemas? Dice, no nos preocupemos por nada, ¿sí? En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Así que pasa, experimentarán la paz con Dios. Oh, qué secreto, ¿no? Quizás vos en esta noche viniste medio preocupado, angustiado, venís del 2018 y decís, vos no sabés todo lo que estoy cargando. Y yo te pregunto, ¿cuánto oraste por eso? ¿Orar? ¿Qué es eso? Orar es conectarte con Dios. ¿Sí? Primero tenemos paz con Dios y luego en esa relación de amor con Dios podemos presentar todas nuestras cargas. Y allí experimentaremos la paz con Dios. Dice que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, ¿qué dice el pasaje? Cuidará. En otra versión dice, guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. La paz de Dios nos cuidará y guardará nuestro corazón y nuestras mentes, ¿sí? Si vivimos en Cristo Jesús. ¿Sí? Es como que Dios agarra todas esas preocupaciones, ¿sí?, que están alrededor nuestro, y Él lo que va a proteger es tu mente y tu corazón para que esas preocupaciones no te afecten. ¿Y qué tenemos que hacer solamente nosotros? Entregar todas esas preocupaciones, esas necesidades al Señor. En una oportunidad Jesús dijo: vengan todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Quizás en esta noche hay algo que te está trayendo tristeza. Hay algo que te entristece, tu familia, con tu esposo, en tu trabajo. Quizás hay algo que te está preocupando. Quizás llegaste acá y tenés una culpa, y no sé si te pasó, pero tenés una culpa y no sabes por qué tenés esa culpa. Y hay algo que te está apretujando el corazón. Quizás estás con algo que te está incomodando. No es tristeza, no es culpa, pero hay algo que incomoda tu corazón. Busca al Señor en esta noche y compartirle con libertad, ¿sí? Conectate con Él, compartí esas aflicciones, toda esa falta de paz, todo eso que pues, hay algo que me está haciendo ruido en mi corazón o me tiene preocupado en las noches, ponelo delante de Él. La realidad es que nuestros corazones y nuestra mente están en continua tensión, ¿sí? Cosas que se nos van presentando, la culpa, la preocupación, las amenazas de algo, tenés que pagar esto y no sé si voy a llegar para poder pagarlo, las confusiones, las incertidumbres, todas amenazan nuestra paz. Pero Dios promete agarrar tu corazón y tu mente. Cuando vos te rendís al Señor y decís, te doy mi vida, Él promete agarrar tu corazón y tu mente y guardarlas en completa paz. Y dice que esta paz sobrepasa todo lo que entendemos. No sé si alguna vez estuviste con alguien que vos decís, mirá el problema que tiene esta persona, mirá lo difícil de lo que está pasando, y la persona vos la ves está con una sonrisa, tiene un gozo que Dios solamente le puede dar. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están guardados en Él. Y a veces que dice que no tenemos que limitar a Dios por lo que vemos o lo que entendemos. A veces parece que los problemas son gigantes y Dios dice, yo tengo el control de la situación. Y por no poner nuestra fe en Él, los problemas empiezan a gigantarse cada vez más y el gigante es difícil de vencer. Pero en el Señor podemos vencerlo. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento. Había 12 que fueron a inspeccionar la tierra, vinieron 10 y ¿qué dijeron? Que la tierra prometida estaba buenísima, ¿sí? Que tiraban ahí lo que tiraran en la tierra, crecía, que era una tierra que fluía leche y miel, que era algo hermoso, pero hay gigantes, ¿sí? Así que esos 10 le dijeron a todo el pueblo de Israel, no entremos todavía. Y el pueblo tuvo que pagar vagando por el desierto durante 40 años, ¿sí? Ahora hubo 2 que confiaban en el Señor y que dijeron, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, que dijeron, los comeremos como pan. Qué seguridad que tenían. No era la seguridad en ellos, porque sabía que había gigantes, sabía que había problemas, sabía que había circunstancias dificilísimas. Pero ellos que dijeron, nosotros no confiamos en nosotros, sino en el poder de nuestro Señor. Amén. Tenés que depositar tu fe en el Señor. Cuando venimos a Él y confiamos en Él, dejamos todas nuestras preocupaciones en Él y Él promete cuidarnos y guardarnos con esa paz. Esa paz en la tierra. ¿Cuáles son los efectos destructores de la falta de paz? El temor, la ansiedad y la culpa. Quizás alguna de estas tres te está preocupando en este día. Quizás tenés un poco de ansiedad, un poco de culpa, un poco de temor. Tenés que poner tu vida en las manos del Señor. ¿Y saben que Jesús habló en alguna oportunidad con los discípulos y les dijo antes de irse? Le dijo así: ustedes están viviendo y van a vivir en un mundo que cada vez está más desamorado, ¿sí? Usted ve que las personas cada vez, en vez de ser más generosas y educadas con los demás, parece que el mundo va para atrás y va retrocediendo en estas cosas. La gente cada vez es más egoísta. Si se puede colar una cola, se va a poner adelante de usted. Si a usted se le cae un billete de 100 pesos, la gente va a ir y dice, señor, va a ser así. ¿Sí? La gente cada vez está más indolente, ¿sí? O no me digan nada, como decía recién, la gente actúa con violencia, la gente está con desesperanza y está sin paz. Pero Jesús le dijo algo a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Qué le dijo Jesús? La paz os dejo. ¿Cuál paz le dejó? mi paz, dice el Señor. Mi paz os dejo. Yo no se las doy como el mundo la da. Qué bueno que Dios no nos da la paz como el mundo la da. Porque la paz que el mundo te da es momentánea. Un ratito hasta que nos llevemos bien, tenemos paz. Pero cuando empiezan los problemas, los matrimonios hoy, ¿por qué no quieren pasar por el civil y casarse? Porque dicen, no, si nos casamos, por ahí nos va mal y tenemos que hacer todo un trámite. ¿Por qué ya piensan que les va a ir mal? ¿Sí? Cuando yo hablo con alguien, dice, sí, nos queremos casar. ¿Y cómo están? ¿Están seguros que van a dar el paso de casarse? Sí. De estar juntos cuando se ponen de novio, ¿no? De estar juntos. ¿Y se piensan casar? No, todavía no. ¿Pero por qué dan un paso? ¿Y si después nos peleamos? Ya están pensando que les va a ir mal, en vez de pensar que les va a ir bien, que Dios los va a bendecir, ¿sí? Entonces, a veces la paz que el mundo te ofrece es momentánea, hasta que nos llevemos bien, ¿sí? Cuando me canso y he escuchado hablar de algunos y decirme, ¿sabes qué pasa? Que el amor se acabó. Y el amor nunca se acaba. Incluso la palabra dice que el amor nunca se acaba, porque el amor es un acto de la voluntad. Lo que quizás hubo en esa relación es romanticismo, ¿sí? ¿Sí? Hubo un amor platónico, pero no un verdadero amor. Esa paz que el mundo te da es una paz momentánea que dura un tiempo. La paz que el mundo te da es una paz escasa, ¿sí? No es abundante como la que Cristo te quiere dar. La paz que Cristo te quiere dar te quiere llenar todo tu ser. Quiere que salgas de acá y que puedas disfrutar de una vida abundante, que estés gozoso, que estés pleno. La paz que el mundo te da es por un rato, ¿sí? Y algunos dicen, yo tengo paz porque me tomé esta pastilla que me recomendó el médico. ¿Y cuánto te dura? Y unas 10, 12 horas yo estoy tranquilo, en paz. Pero cuando el efecto se me va, esa paz se va con el efecto de esa droga o de ese medicamento. La paz que Dios te da no es escasa, es abundante, no es superficial, ¿sí? Sino que es completa. Y la paz que el mundo te da es todo lo contrario. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que en esta noche yo te animo a confiar en esta paz que Jesús te da. Pero hay una versión que me gustó más de este pasaje. Y en esta época de regalos, ¿sí? ¿Cuántos son de regalar cosas en Navidad? Porque algunos han perdido la costumbre de poner un regalito para alguien, ¿sí? Ahora, a veces no estamos con mucho dinero y decimos, los regalitos son para los chicos, decimos, ¿sí? Porque no alcanza. Entonces, le compramos para los chicos, le compramos para alguien, pero a veces no hay. Pero miren el regalo que Jesús nos deja a todos en esta Navidad. Lo leemos en la nueva traducción, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Oh. No te lo cobra Jesús, ¿sí? A mí me pasa a veces en cumpleaños, no sé si a usted le pasó, que alguien le regala a alguien y dice, uy, ahora cuando sea el cumpleaños de esa persona tengo que comprarle algo. Es como que uno le devuelve el regalo, como le está pagando el regalo. No, Jesús dice, un regalo les quiero dar, les quiero dejar. Paz en la mente y en el corazón. Qué bueno. ¿Sabes con esto que Jesús me dé en Navidad? Paz en el corazón y paz en la mente. ¡Wow! Este 2019 lo voy a vivir con todo. Y dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. El mundo a veces crea una paz, y es una paz que puede intentar ser parecida, trata de imitar una paz, pero como decíamos recién, esa paz que el mundo te ofrece es momentánea. Ahora, el regalo que Dios te quiere dar es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. En esta Navidad, yo te animo a agarrar ese regalo de Jesús y aplicarlo en tu vida, ¿sí? Lleva todas las ansiedades al Señor, poné delante de Él todas tus cargas, todos tus problemas y pedile a Él que te ayude, pedile a Él que proteja, que restaure la paz en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Ahora, después que Jesús dijo todo esto, les advirtió a los discípulos, los sentó y les dijo, miren que vivir en la tierra, miren que vivir en este mundo no es fácil, miren que la paz que yo les doy no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflicto. Miren que van a tener problemas en el trabajo, van a tener problemas quizás con la esposa, con el esposo. Miren que quizás tengan problemas en la iglesia donde se congregan. Miren que quizás tengan problemas con algún vecino en el barrio. Miren que quizás tengan problemas con la suegra, con alguien van a tener dificultad. Pero dice Juan 16:33, les he dicho todo esto para que unidos a mí, unidos a Jesús, encuentren paz. En el mundo, ya te lo digo, en algunos lugares dicen, no van a tener nunca más problemas, vengan a Jesús. ¿Sí? La palabra no dice esto, vengan a Jesús y no van a tener ningún problema. Jesús dice, en el mundo tendrán sufrimiento, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Ánimo, porque Él venció al mundo. En primer lugar, paz con Dios. En segundo lugar, paz en nuestra vida. Y en tercer lugar, la más difícil, paz con los demás. La tercera relación con la paz que Dios quiere que podamos disfrutar es la paz con las personas, ¿sí? Es la paz que menos podemos controlar, ¿sí? Porque ya no depende solo de nosotros. Nosotros podemos entregar nuestra vida a Cristo y Cristo nos perdona y depositamos nuestra fe en Él. Podemos depositar la fe en sus promesas, en su palabra y vivir en esta paz. Pero tratar con otras personas no depende solamente de nosotros, depende también de los demás. Pero el apóstol Pablo en Romanos 12, 18 nos habla de esta paz de parte nuestra. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, ¿qué tenemos que estar? Estar en paz. Estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo me gustaría que el pasaje dijera, estén en paz con algunos, estén en paz con los que les caen bien, con los que les caen simpáticos? Dice, estén en paz con todos los hombres, y yo voy a agregar algo, que no hay que agregarle nada a la Biblia, y con las mujeres también, porque algunos dicen con los hombres. No, con todos tenemos que estar en paz, con hombres y mujeres. Para muchos de nosotros que nos vamos a reunir en la Navidad, yo no sé cuántos se reúnen con la familia, pero hay personas que no vemos durante todo el año, pero en la mesa navideña están, ¿sí? Tenemos a esa tía, ¿sí? A la tía fulana que viene a la mesa y hace esos comentarios que usted dice, ¡uy, Señor, dame paz! ¿Sí? Dios, dame paz para soportar a esta persona. Y o por ahí viene el tío, que usted sabe que ese tío siempre hace esto, lo otro, que usted lo incomoda tanto, y usted le tiene que pedir al Señor que les dé paz. Quizá esa persona no la vio en todo el año, eso ya a usted le pasa. ¿Les pasa eso? ¿Ya pensaron en alguna persona? Ahí veo unas cabezas que hacen así, ¿sí? ¿Qué pasa con la paz en ese momento? Danger, ¿sí? Peligro, algo está pasando, ¿sí? La paz, estaba todo bien, pero justo en Navidad me cayó fulano y fulana. Estamos llegando a la Navidad y se van a presentar personas, no solamente en nuestra casa, sino en nuestro trabajo, este agotamiento de terminar el año, y a veces parece que la paz se va terminando, se va aplacando, nos vamos quedando escasos de paz. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que, mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos, ¿sí? A la mayoría de nosotros nos gustaría esquivar todo este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando hay un problema con alguien, ¿qué queremos hacer? Pero tenemos que enfrentar. Hay situaciones difíciles, ¿sí? Algunos conflictos de los que se nos presentan vienen de larga data, ¿sí? Quizá hay que solucionar, hay que perdonar, hay que sanar. Otros quizás son más recientes. Las relaciones, sabemos en algunos tratos lo que debemos hacer, pero en otras situaciones no sabemos cómo debemos reaccionar. Pero la palabra tiene respuesta a estos casos. Dice Efesios 4, 31 y 32. Cuando se presenta un caso difícil, cuando vos sabés que tu paz está en peligro con otra persona, primero sabemos que tenemos que estar, mientras dependa de nosotros, en paz con todos. Pero a veces no alcanza, porque la persona nosotros la tratamos bien, le hablamos bien, con todo amor, y la persona te ataca. ¿Qué dice? Sea quitada de ustedes toda amargura, toda enojo, toda ira. ¿Sí? A esta persona la tengo que amar. No tengo la paz, pedí la paz del Señor en ese momento. Todo insulto, que dice, así como toda malicia, sean más bien como amables. Ah, pero bueno, conoces a mi tío, las cosas que hace, o mi tía, o fulana, las cosas que hace. Tenemos que ser amables unos con otros. Dice, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Ah, y ahí sí necesito la paz con Dios. ¿Vieron que primero hay que tener esa paz con Dios? Saber que Dios nos perdonó. La segunda, tener esa paz en nosotros para después compartir esta paz con los demás. Perdonándose unos a otros, también como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Debemos cultivar esa sensación de sorpresa siempre, que Dios me perdonó. Y así como Dios me perdonó y me aguanta aún con todos mis errores, con todos mis pecados, con mis macanas, y Dios me perdona en Cristo, yo tengo que perdonar al ofensor. Debemos maravillarnos por tener esa paz con Dios. Nunca dudes, ¿sí? Disfrutá de esa paz con Dios y compartirla con otros. Tenemos que ser luz, ¿sí? Y tener esa luz para contestar y responder como el Señor quiere. Lo que Él hace en nuestro corazón, cuando tenemos esa paz con Dios, lo hace un corazón tierno, un corazón amoroso, es un corazón perdonador. Sí, nos pueden estar diciendo cosas muy hirientes, pero nosotros respondemos con el amor que viene de Cristo. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Quizás tengas situaciones difíciles en esta semana, en esta Navidad, en estos días de festividad, y quizás vos actúes con amor, pero la persona siga actuando de una manera egoísta, una manera violenta, y yo te animo a que pienses en el Señor en esa cruz, ¿no? Cómo el Señor estuvo dispuesto a perdonar y amar, ¿sí? Siempre poniendo límites, no vamos a dejar que la gente traspase ciertos límites, pero tenemos que en el amor del Señor perdonar y de nosotros que no salga ni ninguna ira, ni maledicencia, ni ninguna de esas cosas. Sigamos confiando en el Señor y en lo que Él hace. Mantengamos la gloria de Dios como el tesoro supremo en nuestra vida, ¿sí? No hagamos entristecer al Espíritu Santo con ninguna de estas cosas y podamos, en el nombre del Señor, vencer. Paz con Dios, paz con nosotros, paz con los demás. Y por último, compartir esa paz que Dios nos dio con los demás. Esta Navidad es una excelente oportunidad de compartir paz en la tierra, compartir la paz que ya tenemos en el Señor. Dice Isaías 52:7, qué hermoso es ver llegar por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, que dice Jerusalén, tu Dios reina. Qué bueno en este tiempo, en esta Navidad, poder compartir de Jesucristo y de esta paz que Él solo puede darnos. Qué bueno es que puedas compartir, como dice la palabra, calzarte del calzado del Evangelio, que es el Evangelio de la paz, y anunciar este mensaje de paz con otro. Termino diciendo lo que el ángel dijo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él es tu paz. Es por eso que Jesús vino un día, como hoy, en una ciudad real que fue Belén, como Salvador, como Mesías, y como soberano. Que Dios reciba la gloria en las alturas y que nosotros podamos disfrutar de su paz en la tierra. Que el Dios de paz sea nuestra paz y Él reciba su gloria en esta Navidad. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a este Dios, a este Príncipe de Paz, que pueda llenar de paz nuestra vida. Que si tenemos que entregar nuestra vida a Él y reconocerlo a Él como ese Dios de paz, que hoy sea una oportunidad en tu vida para decirle, Señor, quiero conocerte como ese Dios de paz. Quizás